contestó a sus plegarias. Ha nombrado una comisión de médicos para examinar las curaciones. La Iglesia, ha dicho, no tiene prisa. Maestra de sabiduría y de prudencia, no se declara sino después de un maduro examen. Por fin, después de bastante tiempo, vino la primera confirmación. Los obispos de Sicilia, reunidos para la acostumbrada conferencia de Bagheria, escucharon una amplia información del arzobispo de Siracusa sobre la lacriminación de la imagen del corazón inmaculado de María, ocurrida los días 29, 30 y 31 de agosto y el 1 de septiembre. Examinadas atentamente las pruebas y los documentos originales, han concluido este juicio unánime. No puede ponerse en duda la realidad de la lacriminación. Hacen votos para que tal manifestación de la Madre Celestial excite a todos a una mayor devoción al corazón inmaculado de María y desean que pronto un santuario perpetúe la memoria del prodigio. Pío XII, en el año mariano, al dirigirse por radio al pueblo de Sicilia, ha dicho estas significativas palabras. Ahora bien, si tan ardientemente está arraigada la devoción a María en el pueblo de Sicilia, ¿quién podrá maravillarse de que ella, según se nos ha referido por nuestros prelados, haya escogido una ilustre ciudad para dispersar en estos últimos tiempos señaladísimas gracias? Ciertamente, esta sede apostólica no ha manifestado hasta ahora de modo alguno su juicio en torno a las lágrimas que dice brotaron de una imagen suya en una humilde casa de trabajadores. Sin embargo, no sin viva conmoción, tuvimos conocimiento de la unánime declaración del Episcopado de Sicilia sobre la realidad de aquel suceso. Sin duda María es en el cielo eternamente feliz y no sufre dolor ni tristeza, pero no es insensible, antes bien alienta siempre amor y piedad para el desgraciado género humano, a quien fue dada por madre, cuando dolorosa y llorando estaba al pie de la cruz donde pendía su hijo. ¿Comprenderán los hombres el arcano lenguaje de aquellas lágrimas de María? ¿Eran sobre el Golgotá lágrimas de compasión por Jesús y de tristeza por los pecados del mundo? ¿Llora todavía por las renovadas llagas producidas en el cuerpo místico de Jesús? ¿O llora por tantos hijos a quienes el error y la culpa han apagado la vida de la gracia y ofenden gravemente a la majestad divina? ¿O son lágrimas de espera por el retorno de otros hijos suyos, un día fieles y hoy arrastrados por falsos encantos entre los enemigos de Dios?